Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del padre de Luis Miguel! ¿El padre de Luis? ¿Qué que sé, cabrón? Yo lo vi. No, güey. Es Luis... Hicieron un reportaje. Es el mero Luis Miguel de no, la vida. No, güey, está muy viejo. Sí, es que... sí, está hecho mierda. ¿Ese es Luis Miguel? Luis Miguel. Está más flaco. O sea, sí. Ha pasado por algún quirófano o alguna hizo? Mamada. Es el padre de él mismo, en persona. Sé que sé. Sí, está bueno, chido. Sí, es mero Luis Miguel. ¿Será eterno Luis Miguel? ¿Estaremos nosotros cumpliendo 80 años? Para la gente del DF creo que sí. Y Luis Miguel. Tiene esa radio que... Tiene su radio Luis Miguel, sí, ¿verdad? Que 24 horas de rolas de Luis Miguel. ¿Se lo escucha más viejo? No, se lo escucha en la radio. Hay gente que se ha tirado un tiro en las bolas luego de 24 horas de escuchar nada más que Luis Miguel. No se puede soportar eso, güey. Y porque se ha imaginado que el mundo es Luis Miguel y que la única música posible es Luis Miguel. En un mundo Luis Miguel donde todos escuchamos Luis Miguel. ¡Va carajo! Sí, muchas gracias al padre Luis Miguel. Sí, señoras, sí, sí, sí. Y señores, vamos a presentar a toda la nueva María. Esperamos que haga mejor música de su hijo. Sí. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque llega a hacernos confianza al espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Al comando de la nave. Ah, muy bien. En un fin de semana espectacular. Está, ¿cómo está el universo? ¿Está salvaje el universo? Sí, el universo nota que se acerca el fin de semana en la Tierra. Yo creo que sí. Y los meteoros y los cometas comienzan en una actividad constante. El capitán mira con cara como diciendo, están desvariando. Bueno, ya saben cómo es esto, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones. Yo soy el productor estrella de este programa de radio y es la moda. Sé que sí, chulísima, como todos los viernes. Sí, toda ella un cometa con una cola brillosa. Está preparada, Sí que es una metáfora, muda. Está preparada, por supuesto, para lanzarse. Igual ¿verdad? Tiene brillo. Sí, está muy bien. Que brille todo, muda. Así se necesita. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Sí, haremos un experimento de ponerle querosene en la cola prensil, prenderla a fuego y lanzarlo, claro, y será el cometa Mico. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, que no permitirá ningún tipo de experimento con él. Me parece bien. Con ustedes, el Mico. Sí que soy Mico. Sí, él es... ¿Qué te cuentas? Pero es injusto, porque él experimenta y no permite que nosotros estemos. Claro. Todos debemos experimentar con todo. Claro, esta es una especie de orgía experimental, pero güey, claro, ¿cómo que no? Está bien, descargo. Está bien que defiendas tu postura. A mí tampoco me gustaría que me prenda fuego la cola. Como animales salvajes, mostramos nuestros colmillos y curamos nuestras propias heridas con nuestra lengua. Amenazados por creernos peligrosos, nuestros ojos brillan temerosos en el fondo de la cueva. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde México, lindo y querido, llega Black Ass. Hola, Black Ass. Si ustedes andaban queriendo comprarse un premio, bueno, cómprate el premio Nobel de la Paz. Al sí, está cabo, chido, güey. Se lo dan a cualquiera que diga, ay, sí, yo amo la paz, la tranquilidad y soy un bastardo discípulo de Gandhi. Es verdad, el premio Nobel de la Paz. Yo no creo que con eso baste. No. Con decir, yo amo la paz, deberíamos hacer algo por la paz. Porque si no, le darían el premio Nobel de la Paz a todas las mises que póngale, son premiadas claro, a lo largo del planeta y a lo ancho. A todas las conejitas de Playboy. Efectivamente, a todas las modelos que dicen ¿qué opinas tú del mundo que estamos viviendo? Y yo pienso que hay mucha guerra, mucha destrucción, mucho odio y ambos hay que salvar a las ballenas. Y por supuesto, pero así de fácil. Sería como, en caso de que el mundo se desintegre, Premio Nobel de la Paz 2007. Así que sí, me suena. Me gusta, bueno, para eso debemos actuar en concupiscencia con un premio que nos será entregado, vaya uno a saber qué año. Esperemos que el próximo año organizaremos un gigantesco Bustock 2007 y nos pondremos hasta la madre de ácido. ¡Séquese! ¡Yeah! No, cabrón, eso suena hippie asqueroso. Bueno, en parte, digo... No, en parte no, estaba lleno de hippie asqueroso eso. Sí. No, mejor organicemos un Live 8. Live 8, ajá. Y que las ciudades sean Tel Aviv, Teherán, Bagdad, Trípoli, Oaxaca, Bilbao, Dufour y Disneylandia. Ah, 8, perfecto. Sé que sé, y en Disneylandia haremos un cierre alucinante. Sí. Donde a Shakira le rompan el culo cinco cantantes de hip hop y uno de arisca que baile de verdad. Todo chingón está ahí. Pero ¿por qué? Es porque el cierre no suena muy pacifista, muy del amor. Ah, me vale madre, lo haremos igual, no se va a televisar. Bueno, si no se televisa. Entonces nadie se enterará. Si no se televisa no existe, así que ni madre. Sé que sí, vamos por la paz. Dragón de Komodo desde Querétaro, México. Hola, dragón. Quiero decirle a la gariloca o la putiloca, no sé cómo más. No, un poco de respeto. Respeto a la decisión. Mira, pero... váyase y vuelva a adentrar. Sí. Vuelva a adentrar, pero... diríjase de otra forma, sí, a la señorita. A la señorita cariloca, desintegrada, sí. Por favor, con honor. Dice que yo tengo un par de boletos para ella, para que vaya a chingar su madre. No es posible, cabrona, que no te hayas que te hayas perdido justamente el concierto por no conseguir los boletos. Solo debiste ir a comprar los pinches boletos pedorros al centro de atención pedorro de Telcel para el concierto ese pedorro en Mérida. ¡Ja! Perdón, pero la cariloca fue. Sí. Y la ignoraron. Le dijeron, no, este no es un centro de atención pedorro, claro. No existe. El que sigue, por favor. Y cariloca no pudo conseguir los boletos. No sabemos si fue tarde o qué mamada, pero no los consiguió. Me despido notificándoles que mi hermano, el Patotas, ya está mandando los programas sin falta gracias al consejo del desintegrado que recomendó el programita ese Hacha. Está chido ese programa. Cuídense, perros del mal. Ah, ese programa que subdividía. Ah, sé que sí. No, para todos los que tienen problemas de tamaño, cantidad y baja la calidad. El hacha, sí. Aplíquenle el hacha y todo será mucho mejor. Soy Rosana de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina. Hola, Rosana. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo anda? Venado Tuerto es mi ciudad favorita de la vida. Sí que sí. Yo quiero que Venado Tuerto le pongan el ojito de vidrio al venado. No se puede. Y, porque deja de, que, igual sigue siendo tuerto. Bueno, entonces que se lo pide. Pero es muy impresionante llegar a Venado Tuerto, al cartel que dice bienvenidos a Venado Tuerto. Imagino que debe haber un cartel que dice bienvenidos a Venado Tuerto. Y ver un pinche venado tuerto. Uno se impresiona. Ya se acostumbra. La gente. La gente que vive ahí ya está acostumbrada al venadito tuerto. Dice, bueno, yo estoy aquí. Dice, lo que estaría bien es escucharlos ustedes. Trabajo en una radio, pero no es divertida como esta. Ah, por supuesto, porque Rosana trabaja en Radio Aburrida. Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Hola, tengan ustedes muy buenos días. La temperatura en estos momentos es de 25 grados 7 décimas, la humedad del 54%. Esto es Radio Aburrida y mi gerente de contenidos es un reverendo sopenco. Y hoy me veo obligada a reportear al secretario de Cultura de la Municipalidad de Venado Tuerto. Buenos días. Buenas noches. Queremos saber todos los proyectos que hay en el sector de cultura para nuestra ciudad a lo largo de los próximos años. Bueno, el Gaijin de Yokohama, Japón. ¡Hola, Gaijin! ¡Konnichiwa, Tomohachi! ¡Konnichiwa! Panchito colegial de Tepic, México. ¿Cómo vergas te vas a venir a Japón un día antes de que el mundo se desintegre si el vuelo toma un día entero desde México hasta Japón? ¿Y pa' qué vergas te quieres casar en el último día de tu vida? ¿Te imaginas que el mundo no se acabe y en una de esas se te va a acabar el mundo, cabrón? Dice. Tenemos aquí una serie de mensajes que menosprecian la cualidad intelectual de Rum. ¿Por qué? Porque Rum era la que tenía mucha música y no sabía dónde meterse, sí, la verdad. Sí. Y llegan los cabrones y le dice, por ejemplo, el Gaijin dice, para la chica que tiene 17 gigas de música, para de sufrir y deja de mandarlos uno por uno por email. Pídele prestado a alguien un iPod y lo metes ahí como archivo. Luego lo bajas en la compu de tu casa. ¿Pero por qué supones que un amigo de Room tiene un iPod? Claro, que son unos pinches fresos. Sé que sí. Ay, iré con ¿y mis por amigos qué supones que Room tiene una PC en su casa? Claro. Bueno, Gaijin ¿y por qué vive supones? En Japón. En Japón todos los japoneses tienen un iPod. todo o algo parecido, que pueden cargar sus MP3 en donde se les cante el ojete. Pero bueno, tu realidad es muy otra, Gaijin, lo lamentamos. El Room no tiene amigos, Room no tiene MP3, Room no tiene no nada. No tiene nada. Y Room no sabe dónde meter su música. Megabyte de Oaxaca dice a la desintegrada que se le termina la memoria del disco duro, que lo queme todo en un DVD, 4,5 GB. Les cabe un chingo y nada más. Pero pendejo, si está diciendo que no tiene ni CD, ¿cómo va a tener DVD? No, Room no. Es chiquita. Necesitamos es pobre. Algo más eclesiástico, más universal. Más milagroso. Más milagroso. Un pai, sí. Un curandero corazón, por ejemplo. Que le diga, yo te llevo los MP3 conmigo a donde quiera. Claro. Y escupa un licor, sí. ¿No? Y que de ahí se le arregle el asunto. Alejandro Terrero, de Guarapán, allí en Michoacán, capital del aguacate, dice que transfiera toda su música a formato MP3 y que luego lo respalde con un DVD. Pero si ya lo tienen en MP3. Pero miren, cabrones, ustedes dan soluciones de mierda, realmente. Por ahora no ha llegado una solución para alguien que tiene 17 gigas de música dentro de una PC que no es de uno y que además no puede quemar en ningún lado. Sí que sí. Esas son las soluciones. Pero parecen políticos. Parecen, verdaderamente. Sí. Hablan de una irrealidad que realmente profesan palabras sordas para oídos ciegos. El pueblo está acá afuera, no está allá adentro comprado por pocas monedas como se venden ellos. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Desde el DF mexicano llega Teo Martínez. Ah, hola, Teo. Dice, muy bien, estuve investigando y fui víctima de todo esto, así que vengo aquí a quejarme de los verificentros de la Ciudad de México. Los verificentros. Sí, con el pretexto de la contaminación de los años 80, se crearon estos centros reguladores para verificar que los autos estuvieran en las mejores condiciones mecánicas y que no contaminaran. Eso era cuando no había catalizadores ni madre y media de tecnología avanzada para eliminar el plomo de las gasolinas. Y los autos de ahora, que son híbridos, bueno, su energía con gasolina y electricidad, es decir, funcionan de esa manera, ya no contaminan tanto. Resulta que ningún auto... Bueno, pero no todos manejan híbridos. Este güey donde sí. Queda vueltas alrededor de... Otro de, presidente. De, escúcheme, Teo Martínez, usted deje de dar vueltas en el Paseo de la Reforma. Sí que sé. Hay otros sitios donde hemos visto unos carros que se echan unos pelotes. Le falta bastante para híbridos. Que verdaderamente. Dice, bueno, cuestión que resulta que ningún auto pasa la verificación. Eso es verdad. Sí. Yo no me conozco a nadie que vaya y haya pasado la verificación automotriz vehicular de la mamada en la primera instancia. Sin abonar un extra, ¿no? Sí, lógicamente. Siempre algún pedo. Alguna... No, pues va a llegar el Adolfo que va a decir mi tata. Ah, sí, mi tata conoce al de la verificadora del ojete y sí me lo pasó sí. Gratis y era un Renault Dauphine modelo 54. No, no estamos hablando de ese tema. No estamos de ese tema, estamos hablando de que la gente, el ciudadano común, sí. Que tiene apenas con su humilde de salario, un Mercedes-Benz Turbo Injection va y no lo pasa. Wow. Y esto debe cambiar. Resulta que ningún auto pasa la verificación si no les hinchan los huevos a los mafiosos de los trabajadores y gerentes de los verificentros, dice. Así están recién afinados o salidos de la agencia. Hay una mafia de coyotes que está en confabulación con los supervisores de los verificentros y que cobran por sus servicios 380 pesos para asegurar de que tu auto pase como esté. Y si este auto lo lleva por su propia cuenta, lo rechazan y te cobran en la segunda oportunidad la cantidad total del costo de la verificación, que es de 200 o 200 según la oportunidad, 250 y ahí está. Dice, bueno, en la segunda, nuevamente 200. Finalmente, terminas gastando más de que si les pagas a ellos. Ah, pero además, lo hace sentir a uno un delincuente, porque no pasó el auto. Pinches corruptos, herencia de los sistemas priistas, que hacen de la necesidad de la gente un negocio gordo y a nosotros nos hacen desperdiciar nuestro dinero. Cachingan su puta madre, dice Teo Martínez, que vuelve a insistir con el carro. Sé que sí. Teo Martínez dice, no, yo en la corruptela no le entro. y ya fue 15 veces a verificar su carro. Y seguirá yendo. Y ya lo último está, ¿dónde tengo que abonar esta mamada? Y ahí está. El ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, ganso. Hola, María Tijuanense. Solo corrigiendo una frase. No es y ha encerrado el ratón, chingue su madre el gato. Es así. A ver. Y ha encarcelado el ratón, chingue su madre el gato. Es igual, güey. Mamadas. ¿Qué pasa, ganso salvaje? Estamos pasando por una mala época. Sí, que sí. ¿Qué pasa? O sea, ya encerrado y ya encarcelado, es encerrado en una cárcel. Sí. Es más o menos lo mismo. Está larga y no nos la acordaremos. Así que, mamadas. Otra corrección, con todo respeto, pirata. Corrija, corrija. La pronunciación es muy mala. Halloween se pronuncia Halloween y es en perfecto inglés. Y no Wallaway, como tú dices. Nosotros le decimos Wallaway por Canso. Nuestro amigo APA. Claro. Que lo ha denominado así y nos gustó. Llegó de paracaidista al gabacho. Sí, que sí. Y nos envió un mensaje diciendo, miren, por aquí hay una fiesta que parece Wallaway. Que es Wallaway. Y a nosotros nos gustó. Y a nosotros nos parece más digno sí que sí. Celebrar el Wallaway que Halloween, Halloween, que es una reverenda mamada de golosina. Así que viva el Wallaway. Otra travesura. Dice, y yo tengo una frase mejor, que es, al haber gatos, no hay ratones. Pronúnciese, al haber gatos, no hay ratones. Un abrazo. Sí, la frase, a la verga, sí, ganso salvaje. La frase es que hay que explicarla. ¿Qué pasa, ganso? Le explicas las cosas a tu mujer. A nosotros sí. No. Nos... Ya cuando hay que explicar mucho se complica. El cuaco del alfa mexicano. ¡Hola, cuaco! ¿Nunca se han preguntado a qué se debe que el cagarse al único placer carnal que no es pecado? ¿Será que Dios, a Dios le gusta vernos agachados? Dice el cuaco mientras él tiene teorías teológicas. Sí. Mientras ingresa al váter, lo que nos parece muy bien. El Adolfo desde Tucumán. Los loros salvajes que andan por la geografía de mi provincia, es decir, Tucumán, son... Ah, en Tucumán hay muchos loros. Sí, son bien pinches violentos. Son ¿sí? Como el tucumano. Es como un tucumano emplumado, el loro tucumano. Póngale, ¿no? Y pedote. Y pedote, dice, unos barra brava son. Un primo mío había encontrado uno, bien grande, fácil, de unos 40 centímetros. Estaba medio herido el loro, entonces lo cuidó, mi primo lo curó de las bicheras, etcétera, etcétera. Pero cuando se curó y dejó de estar así medio groggy, se puso muy malo el loro. De cierta resistencia a la sociedad. Era un loro salvaje. Lo había encontrado los cañaverales. Luego que lo curó, empezaba, hablaba pero no hablaba. Es decir, hablaba lenguaje loro, no lenguaje humano. Hacía ruidos súper raros. O sea, se cagaba. Claro, entraba una vieja y en lugar de hacer Pepito, quiere la papa, hacía. Se cagaba. Y no decía más nada. No les podía echar la culpa al loro porque el loro no hablaba. Y esas cosas, dice. Bueno, picoteaba todo lo que se le acercaba, aunque sea la mano que le daba de comer. Y el loro se picoteaba. Sí, y una vez rompió la puerta de la jaula. Chale. Sí, y se escapó y se peleó con un perro, con un dogo. ¿Con un perro? Sí, le valía madre. Para mí era un loro que no tenía conciencia del loro, que es el peor tipo de loro que podemos tener. Sé que sé. Es un loro que tiene. Es el loro inconsciente. Es el loro inconsciente que se cree jaguar, por ejemplo. Póngale. Dice, yo con este me lo aguanto. Se cree halcón. Se cree jabalí, se cree halcón, se cree águila calva. Póngale. Dice, yo en cuanto salga de esta jaula voy a hacer justicia por mano propia. Se le ocurrió al loro de mierda, 40 centímetros, enfrentar un dogo argentino. ¿Y qué pasó? Y murió. Lógicamente. Si el loro... Justicia. Si el loro mataba al perro, sí, iba a ese loro. Sí, sí. El loro a la televisión, cabrones. Dice, bueno, fue el fin del loro silvestre de mi primo Juan Manuel. El Adolfo loro malo se retira con un loro en los ojos. Ten cuidado, porque a mí una vez me cago un loro. Sí, si te cago un loro es tremendo. Sí, es terrible. Porque cabrón. Además, si el loro habla, se mofa de ti. Sí. Porque si te cago una paloma. Pero el loro volaba, cuando me cago a mí. Sí. No es que llevaba un loro y. Es verdad, güey. Me cago un loro. Señor, ¿usted tiene loro? No, ¿por qué lo pregunta? Porque tiene todo cagado el hombro. Bueno, no, pero si te cago una paloma, te cago una paloma. Sí. Quizás te cago una paloma. Si te cago un loro, el loro luego hace ¡ja, ja! Esas cosas. Sí. Loro es un animal muy malo. Hola amigos, tanto tiempo, ¿cómo les van? Soy el Loco Yoe de Polvorines, Buenos Aires, República Argentina. Hola, Loco Yoe. Bueno, es solo para decirles y dejarles saludos. El lunes 13 fue mi cumpleaños número 32 y se ve que no les llegó el mail. No importa, me conformo. Se ve que no. Y se ve que no. Se ve que no. Muda, se ve que no, ¿verdad? Se ve que no, ¿no? Se ve que no. Dice, me conformo con el programa del día. Saludos y pase. Hubo programa del día. El lunes hubo programa. Ah, sí, fue así. Para ti. Sí, confórmate con eso. Con todo cariño. Loco yo, con todo cariño. Y feliz cumpleaños, cabrón. Sí, el viejo zorro reportándose desde la tierra del nunca jamás. Hola, viejo zorro. Creo que ya esto de ser un pasajero más. Ay, gracias al maricón de mi compañero de trabajo, que todas las mañanas rumbo al trabajo escuchamos el programa. Y lo bueno bueno es que me pone de buen humor escucharlos, no cambian el estilo, y a los que dicen lo contrario, que chingan a su madre. El compañero del dice lo contrario. Dice, le pone el CD en el auto y van escuchándolo rumbo a la chamba. Y el güey va manejando y dice, a mí me gustaría que cambien el estilo. Sí. No, mucha palabra, sí, mucha palabra soez, mucha bacano, mucho chistolete guarango, me pone muy mal. Yo te lo copio para ti, para ver qué opinas tú, pero realmente este programa debería salir del aire de inmediato. Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Marco. A mí también me pasó, dice. Ah, a mí también, a usted también. Y uno ahora está preguntando, ¿qué le pasó? Estuvo en Kuwait, vio loros, sabe cómo pasar al disco rígido a un MP3, conoce los pormenores de un huracán. Lo importante es saber que a él también le pasó. Efectivamente, dice, cuando vivía en México, me invitaron a una boda de evangélicos. Ah. Bueno, la novia era nuestra amiga y era un desmadre y bien pedota. Hasta tenía un chavito con otro güey. Ah. Lo que demuestra la vida disipada de la mujer que dijo, oye, ¿te quieres casar conmigo? Sí, ¿y ese quién es? Es un chavo de otro güey. Póngale. Pero yo soy soltera. Así que adentro, dice, pero el novio y toda la familia de él eran evangélicos. Yo no sabía que no tomaban los evangélicos. Lo bueno es que antes de ir a la boda, me metí unas líneas de coca con otro amigo, que no voy a mencionar. Perdón, eso es un mal ejemplo. Me tomé unas líneas de coca con otro amigo. Fue lamentablemente, este es un ejemplo vivo de lo mal que hace la droga a las personas. Tengan en cuenta esto, graben este mensaje. Miren ahora a Marco de New York. Marco de New York hoy ha formado una familia hermosa, vive feliz en los Estados Unidos, es un exitoso profesional, tiene una mujer fabulosa, un niño precioso, es un deportista maratonista. Sí. No sirve. Ah, no sirve. El ejemplo no. Debería estar hecho mierda y haberse contagiado de... No sirve, güey, para ejemplo. Cuestión que nada, llegué bien quitado de la pena y me senté con mi ex y mis amigos y empezó la boda. Era en un jardín y se la pasaron cantando odas y salmos a lo que sea. Eso che. Pasaba un conejo y todos. El conejo, cantémosle algo. Este es el conejo, siempre ha de brillar. Este es el conejo, siempre ha de brillar. Ah, miren, una mariposa. Cabrón, estaban de ácido. Esta es la mariposa, siempre ha de brillar. Estaban de ácido y no te convidaron. Sí, me parece que sí, Dice, no mames, pinches canciones que se sabían. El pastor y su esposa eran los más mamones. Lo peor de todo es que estábamos esperando de que sirvieran el chupe, pero ni madre, solo había sodas y agua. Mamadas, me la pasé echando desmadre. Claro, para que no lo corte. Dice, claro, sí. Estar con bajón de merca. O sea, no, nosotros desconocemos esa situación. Sí, pero dicen que está porque terrible. Todas las drogas, sí, ¿no? Sí, sí. Hacen tienen como un bajón. Claro, tienen como un techo y luego caes en una especie de. Oh, estar con bajón de merca. Sí, en una. En esa situación. En una ceremonia evangélica de casamientos donde. Bueno, Marco, lo lamentamos mucho. Ya saben, damas y caballeros, si los invitan a una ceremonia de casamiento evangélica, simplemente digan no. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Atención amigos y amigas, mucha atención, tiempo asesino. Ubicado al suroeste de México, alejado de Manzanillo, el más potente de los huracanes, Sergio, el vacilante, sopla con ráfagas de 177 km a la hora. Para empezar, se espera que Sergio comience a moverse hacia el norte, paralelo hasta Puerto Vallarta, con rumbo posible hacia Riviera Maya. Ahora sí, amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Salto, Uruguay, Quito, Ecuador y Río Grande, Brasil, lluvia torrencial. Liverpool, Inglaterra, Bogotá, Colombia y Tarija, Bolivia, lluvia. Trujillo, Perú, Tucumán, Argentina, México City y Guadalajara, México, posibilidad de lluvia. Tucupita, Venezuela, nubes tormentosas. Yokohama, Japón, Trelew, Argentina, Reus, España, Greenville, Carolina del Sur y Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, nubes y sol. Chihuahua, México, Necochea, Argentina y Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, ¿qué tal? Soy Nación Electrociástica. Ah, hola, Nación. Sí, Nación es una dama, primero. Sí. Vamos a aclarar algunas cosas de la Patagonia Argentina y me gusta mucho más el nickname Nación Electroasiática. Pero ella corrige y dice, no, soy Nación Electrociástica. Bueno, mamadas, nos confundiremos. Es una enfermedad, electrociástica. Sí, es que, bueno, está muy enferma ella. Ah, dice, bueno, a ver si ahora lo pueden repetir sin equivocarse. Bueno, quiero aprovechar para tratar un tema bastante serio. Un tema bastante serio, Lagarto, ¿creen tratémoslo que, sí, ¿creen que para ciertos trabajos sí, no, pero no termina ahí el tema bastante serio. ¿Creen que para ciertos trabajos discriminan a las personas con tatuajes? Yo misma tengo uno en la espalda. Es muy discreto, pero en muchas instituciones públicas me rebotaron por el solo hecho de tener un tatú. Pero un tatú discreto, ¿y qué mierda? ¿Y cómo te lo vieron? O sea, el tipo que te toma examen... En la espalda. Claro, desnúdate para ver si te podemos tomar para que repartas números en la municipalidad de Trelew. No. Es extraño. Es raro, O tú ibas semi-encuerada. Igualmente mostrando... el tatú hoy en día es bastante fresa. El tatú es lo más fresa que hay. Así salvo... que no creo que discriminen por eso. Salvo que el tatú te lo hagas con un sacacorcho. Póngale. Y sea esos que quedan de color azulado. Y que dicen madre, y que hay no sé qué, un corazón. Póngale, O unos símbolos extraños. O unos símbolos extraños, tipo unos un dado, puntitos, claro, que alguna vez explicaremos. Los demás son bastante falsos. Sí, que sé. Ah, un águila con una cabellera roja y debajo. Ah, muy fresco, dice, muy fresco. Soy bien redneck. Bueno, cuestión que dice, a mí me discriminaron. Dice, no, y encima. Ya ha sido por otra cosa. Claro, dice, acá, claro, a lo mejor la, es bueno eso. Sí. Imagina que uno lo discriminan por algo. Póngale. Por ejemplo, uno es un inexperto. Sí. No ha estudiado ni madres. ¿Eh? No sabe un carajo. No está capacitado para esa chamba, no le dan la chamba, y yo digo, ¡soy judío! Sí que sí. ¡Me cagan la madre porque me llamo Goldfestein de apellido! ¡Volveré! ¡No, cabrón, bueno, no! Con esto no queremos decir que la discriminación no exista. Existe en varios cuestiones mucho más graves que te discriminen por un tatuaje. Yo no sé, a lo mejor sí la han discriminado por el tatuaje de Nación Electroasiástica. Póngale, que es una concha. Claro, ¿qué tienes? Digo, ¿qué a tienes? Lo mejor, ¿una concha en la espalda? A lo mejor, no, a lo mejor tiene escrito en letras, por ejemplo... Barrocas, góticas. Sí. Es un tatuaje muy discreto en la espalda, a la vista, que dice, por más que consiga empleo, me rascaré la panocha toda mi vida. Claro, entonces. Y eso queda mal. Sí, sí, sí. Eso queda. Realmente a lo mejor tu contratista no entró por eso. Dice, bueno, para todos aquellos les informo que un tatú es meramente decorativo y me llega la chingada que discriminen por un prejuicio de mierda. Chinga su madre a todos los hijos de puta que nos discriminan. Gracias por el espacio y un saludo para mi amiga Gaby y al animal humano. ¿No? Que hablan huevadas todo el tiempo. Bueno, no, basta, no la lea más, tiene un tatú. Sí, tiene un tatú, es verdad. Sí. Tiene un tatú y un nickname que confundiremos prácticamente eternamente. Sí. Por lo tanto, te discriminaremos. Totalmente. Hola, soy Cessix de Capital Federal República Argentina. Ah, hola, Cessix. Estaría bien que me llamara Javier. Es domingo a la noche y todavía no me llamó. Sí, está bien. No estaría es domingo bien. A la noche. Javier, es más. Pero... No es domingo a la noche. Pero ¿qué carajo estás haciendo, Javier? Mire, Javier, es más, no solo de debería llamar a Cessix, sino debería llamarlos a todos nosotros. Sé que ¿no? sé. Y explicar un poco la situación de por qué no llama. Yo creo que es un buen obsequio, ¿no? Por esta demora. Sí, pero lo que pasa es que la demora, cuanto más días pasan, más grande debe ser el objeto. El objeto, vamos a que el regalo debe ser un objeto. Sí, nada. No venga con la mamá. Besito, claro, caricia. No, vengo a regalarte mi corazón, a regalarte todo mi cariño. No, eso no es regalo. No, por favor, así que esperemos que se ponga a tiro con la situación, ¿eh? Si no, será madriado. Beatriz de Mérida, Venezuela. Ah, hola, Beatriz. Hola, saludos desde Venezuela. Desde hace muy poco que soy oyente de este programa. Ah, bienvenida, Beatriz. Toma asiento. Bienvenida, Beatriz. ¿Quieres beber algo? Sí, ¿quieres beber algo? En la próxima... Aquí a los oyentes nuevos los tratamos muy bien. Sí, y luego al segundo mensaje... No, ya no. Sí. No, ya ingresan a... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Banda turista de Lagos de Moreno, México, dice Willy, clase turista, siempre quise estar aquí, serpa del derecho mexicano, México, dice, por cierto, espero respuesta, vale madre si lo pasan al aire o no, atentamente, el abogado de los pobres de espíritu, mundano 75 de Dallas, el gabacho, simplemente me quiero quejar de todas las pendejas que dicen que un día antes de que el mundo se desintegre se cogerían a cuanto cabrón vean, yo digo, ¿por qué no pensar en estos momentos? El casi Melén de Mérida, Yucatán, ay, aquí estoy, qué feliz, Patricia Dolores de Uruguay, dice, sacaría a todos los políticos del mundo un día antes de que el mundo se desintegre. Juan Pablo de Pinamar, Argentina, dice, yo me le declararía a todas las chicas que me gustan, ahora si alguna me da bola, me la corto, a la mierda, justo en ese mismo momento, un día antes de que el mundo se desintegre. Marimares, aguante Pinamar, loco. El Gori del lado de México dice, quiero decirle a todos los desintegrados que se quejan de que sus mensajes los meten en clase turista, que no mamen, por lo menos están en el programa, ¿no? El verdugo de Yatepec, Morelos, México, dice, estoy hasta la madre de escuchar las mentiras de Fox y Calderón. El Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, manden un saludo a Rufo y a Trejo, que los escuchan en la frontera de México con Estados Unidos de Norteamérica, y una mentada de madre para el perro, que nomás viene a chingar la madre. Silvinio Poteña Carioca. Hola, Silvinia. Como les conté, fue feriado en Brasil. Silvinia en día spam. No quiero asustarlos ni nada, pero yo estaba mirando y la muda recibió un mail y era un spam reenviado de Silvinia. Que no oculta el pánico. Silvinia no reenvía spam. Silvinia es la que genera los spam. Eso sí, cabrón. Silvinia es una generadora de spam. Y luego lo reenvía para que parezca que no es ella la que lo está enviando. No, güey. Lo que pasa es que ella trabaja de armar paquetes turísticos. Entonces, una vez que arma los paquetes turísticos, nos los envía a nosotros, ajá, como diciendo, miren lo que armé. Y esas cosas, quiere compartir su trabajo, Silvinia. Perdón, bueno, por confundirte. Sí, Silvinia Espanosa. Dice, bueno, Silvinia Porteña Carioca, les conté que fue feriado en Brasil y el lunes será feriado en Río de Janeiro. O Día dos Zumbidos Palmares. El día de los zumbidos En los palmares. En los palmares. Es cuando las abejas llegan al Brasil. Sí. Y comienzan a generar su panal en algunos cocoteros. Qué chido, ¿y siempre el mismo día? Siempre el mismo día, y es feriado, porque si uno sale a las calles y lo pica una abeja, sabe cómo le puede quedar si es alérgico el culo, ¿no? Dice, bueno, en realidad es el día de la conciencia negra. Zumbi, que ni siquiera era carioca, nació en Río de Janeiro, fue un líder negro que luchó en defensa de la esclavitud. Es extraño, negro de mierda. O sea, ¿cómo en defensa de la esclavitud? Por negros como tú, Zumbi, se habrá expresado mal. Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, está bien. No puede estar en defensa de la esclavitud. Claro, claro, luchó en contra de la esclavitud. Suponemos que sí. Luchó en contra de la esclavitud, y, porque quedó así la frase. Luchó en defensa de la esclavitud y de la raza negra. De la raza negra que la defendía para que siga siendo esclavo. Sáquese. Luego los liberaron y no sabían qué hacer. Decían, oh, ahora hay que buscarse la vida por el propio. Bueno, pero yo quiero volver a los azotes, decía un negro, ah, vendido, y esas cosas. Pero no, fue un verdadero líder, justamente, que luchó contra la esclavitud y a favor de la raza negra. Fue ahorcado en Plaza Pública de Río de Janeiro en el siglo pasado, como ocurría cada vez que un negro luchaba por su derecho. Oye, ¿por qué no te cuelgas de aquí? Es más, iban solos. Claro, iban solos. Sí, ya sé, cabrón. Lo miraba, ¿no? El hombre blanco, hijo de puta, en este caso brasilero, que imaginamos debía ser un blanco terrateniente de los cafetales o del caucho. Póngale. Y le decía, negro, ¿vos sé qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Ah, el derecho de los negros. Ah, ¿sí? Ya sabes lo que vos tenés que hacer. Y le decía, ya, me cargó el payaso. Y iba solito y se colgaba, cabrones. Dice, bueno, eso no, el siglo pasado, el viernes en la noche, nos vamos pa' Ponta Negra a disfrutar del feriado en la playa, triste, solos y muy contentos. Es como debe uno homenajear a los negros que lucharon para liberar a sus hermanos. Irse a la playa con una buena caipirinha. Con una buena caipirosca, caipirinha y la tabla de surf. Así es, como un momento de recogimiento absoluto. Muy bien, dice aquí el Gaijin de Yokohama nuevamente. ¿Qué pasa, Gaijin? Gaijin aprovecha la comunicación desde el Japón porque es muy cara. Entonces, claro, cuando sí, o no se o comunica, se comunica nunca, o se comunica, o se comunica, claro, 33 veces al día. Muy bien, Gaijin, así te queremos. El Conde Belmont de León, Guanajuato, México. Hola, Conde. Me quiero quejar del maestrillo que tengo en la prepa en la materia matemática. Ajá. Este pinche maestro escribe unas letritas que son muy, muy pequeñas y apenas acercándose mucho al pizarrón se distingue lo que son. Lo peor de eso es que también las escribe muy pegadas y no se entiende ni madres. Para acabar de chingarla, usa unos colores fluorescentes. Dice, imagínense esto, letras pequeñas, todas juntas, muy pequeñas, muy juntas y con colores fluorescentes. Let me take you down, 'cause I'm going... dice, podemos imaginarlo. La realidad que vemos podría no existir. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Paco Guerde de Santander, España. Hola, Paco. Hola, amigos mariatijuanenses, ¿cómo les va? Reportando movimiento del mono chaquetero. Ah, el mono chaquetero. Ah. Desaparecido luego de hacer su... ¿Lo han encontrado? Lo han encontrado, parece que está en Santander, quiere que le diga. Dice el día 15 de noviembre del año del señor 2006, sigo los pasos del fugado. El citado entró en un sex shop y se mantuvo en él por un espacio más o menos de 2 horas. Después de hojear algunas cuantas revistas pornográficas y otras cosas, tantas películas, emprendió marcha hacia un colegio regenteado por monjitas vicencianas, ¿eh? Ajá. Claro, se acercó a la verja del colegio y tras observar un poco a las habitantes de dicha escuela, se chaqueteó ahí mismo por 2 ocasiones. Tras descubrir las hermanitas lo que estaba haciendo dicho primate, se dispusieron a llamar a la policía. Lo metieron a duras penas en la patrulla y tras limpiarse la policía con los fluidos corporales del fugado, se dispusieron a emprender camino hacia ningún lugar conocido. Así que sospecho que se pusieron en contacto de tercera fase con la nave María Tijuana para que se llevaran al mono chaquetero a su zoológico poco lógico y así dejar en paz a las monjitas de esta tierra con pocos micos y el... No way. No, es que hay un... Paco Herte lo que imagina, sí, es que tú, mico, eres el mono chaquetero. No. Y nosotros vamos informando que si el mico, con el tamaño que tiene, sí, llega a chaquetear en las verjas de un colegio religioso... No queda mosquita en pie. No queda Vaticano... Es un miquito de mierda que estamos buscando. Claro, güey. Un mono capuchino. Póngale, una cosa un así que, pequeño. Claro, que se la jala con su manita, pero muy disimuladamente, sí, ahí en el zoológico de claro, ¿qué? No, de, no, tú ni era entiendo. En Venezuela, ¿verdad? Claro, no, no, no, no. No, no, cabrón, no. Bueno, fue el Paco Aerte informando a todos los desintegrados de la tierra. Posdata, díganle a la muda que se pase por aquí para tomar unos vinos de la tierra y para lo que surja después. Beso, mudita, dice el Paco Aerte, que ya con ese nickname. Sí, no, no. Una que, claro, hay que tener foto, debes enviar foto, estado de cuenta. Tus activos. Un montón de requisitos. Sí, tus activos. Tus activos le interesan a la muda, cabrón. El Cecasio. Ahora Cecasio. Cambian. Bueno, yo emprendí una especie de lucha interna por cambiar mi teléfono celular, dice. Ajá. Y nos cuenta en 48 páginas todo lo que realizó. Sí. En síntesis, hizo una cola de 40 minutos. Él había juntado puntos por especies de promociones. ¿Qué hay, vio? Sí. Usted junta 30.000 puntos y tiene un viaje gratuito a Cancún. Usted junta 40.000 puntos. Y tiene un esas cosas. Y yo había juntado lo suficiente para cambiar mi teléfono. Entonces llego luego de 40 minutos de cola, donde uno se pone a pensar cosas, porque lógicamente no tiene con quién platicar y esas cosas. Entonces, bueno, llegan, pasan los 40 minutos, llego ante la dama que atendía ahí y le digo, quiero el W400. No hay, me dice. Bueno, entonces el CR375. Ay, no nos queda en el almacén. Bueno, quiero entonces el B2758 con cámara fija y 2 megabytes de potencia. No, de esos ya no nos quedan. Bueno, ¿cuál es el que hay? Le digo entonces. Ah, el que nos queda es este, el Maximum TCR 2358.552/ en caso. Es buenísimo. Sí, es dice, lo más. Claro, te viene con el protector de pantalla ya del programa. Sé que sé. Dice, ah, qué bueno eso. Dice entonces, pero la dama en cuestión me dice, pero este es más caro de los puntos. Siempre todo es más caro de los puntos que uno rompió. Sé que sé. Estoy hasta la madre de que cuando uno junta puntos se para una mamada. Se lo hace a propósito, cabrón. Siempre, nunca los puntos. ¿Y para qué me alcanza? Y para este calco. Sí, este calco de la empresa. No, pero mamadas. Bueno, es esta cachucha con el logo de la empresa. No. No, mamadas. Bueno, cuestión que uno siempre tiene menos puntos de los que necesita. Póngale. Esta es una experiencia de vida. Dice, bueno, cuestión que, nada, está bien, pago el resto con tarjeta. ¿Puedo pagarlo con tarjeta? Le dicen a Cecasio, por supuesto. Y a las babas fluyen de los empleados cuando uno dice, ¿puedo pagar con tarjeta? Estamos para servirle. Babas que fluyen. Dice, ok, entonces, firme aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Vio que a uno le hacen firmar un chingo de cosas. Sí, sí. Y luego, de eso vaya a pagos. Entonces, 15 minutos más de cola para pagos. Está bien, pero ya se iba. Claro, cuando llego a pagos, ya disfrutando de mi teléfono, que en realidad no lo tenía en la mano, sino lo estaba viendo justamente en las papeletas que te dan. ¡Ja! Digo, ¡ah, qué chido! Y me dicen, su tarjeta ha sido rechazada, vaya al banco. ¡Ah, entonces me voy para el banco, lógicamente sin mi celular, sin mis puntos, sin una mierda. Llego al banco, 45 minutos de cola. Pero, chévere su madre. Su madre. Cuando llego, me explican que estaba sobregirada la tarjeta y que espere el extracto en mi casa. Y que me va, claro, dice, me había olvidado que había hecho unos gastos de más el día de mi cumpleaños. Dice, ese Casio que está sin su celular nuevo, sin sus puntos. No, tu vida es una mierda. Perdió 90 minutos. ¿Qué hubiera hecho ese Casio en esos 90 minutos? De todo, cabrón, entre de todo. Las compañías celulares y las entidades bancarias de todo, nos roban cabrón, diariamente. De todo. Busca un abogado urgente. En búsqueda del tiempo perdido, claro. Sí. Busca un abogado que hace una querella contra todo. ¿Por qué te cambió la vida? No es posible, como me cagan, mi tiempo vale dinero y quiero exigir una remuneración. El Megabyte desde Villa Delta en Oaxaca, México. Hola, Megabyte. Dice, me pasaron a chingar, no lo jodan, voy hola, a perder totalmente el domingo. Abro los domingos y a chingarla porque los domingos son los días que cuida la Fruzzi. Y, bueno, vamos, cada vez estás peor. Sé que estás incriminando, cabrón. Solo. Fruzzi, tienes todo el derecho de llevarte todas las ganancias del ciber de los días domingos. Son todas tuyas. Dice, ya me chingaron, mándale un chingo a su madre a la panquetina por escribir con exceso de sorete encima. Dice, ¡ah, huevo! Bueno, pero estuvo lúcida. La panquetina... Sí, no se notaba. Te tiró tierra encima, eso sí, Megabyte. Tu situación judicial está cada vez más complicada con tus hermanas, ¿eh? Yo que me empiezo a pensar en huir. Animal Humano, de Trelew Chubut, está por aquí. Hola, Animal Humano. Está también Room, está... bueno, el señor cura fiestero le responde aquí, Helter Skelter. Está Luis Armando Navarro Coronado, está el Pocas de Querétaro, México. Está el Cuerpo de... Profesor Monreynos, estamos todos, sí, está el Cejita de La Paz, Bolivia, está el Heavy King de Mérida, Yucatán, sí, de Mexicana, está el Boris de Lagos de Moreno, México, que ha sido su cumpleaños. Está toda la gente como si fuera una fiesta. Profesor Monreynos. Reencuentro. No, no es del reencuentro. Porque es muy importante estar, y a veces no estar, pero estar a la vez. Claro, es como una ausencia, pero con presencia, lo que dice usted. Está muy bien, pero yo digo por los tiempos, está José Amílcar. Porque los tiempos hacen que uno esté y a la vez no esté en un lugar. Y cuando quiera estar, está más allá de lo que estuvo. Sí, profesor Monreino. Supongamos que estamos en un punto X. Claro, el Ruco de Cancún, por ejemplo, que... Y si a ese punto X le hacemos tres crucecitas más de costado... Tres cruces de costado del punto X. Veo que el punto se transforma en una fiesta. No, bueno, está bien. A esa fiesta estamos todos invitados. Es el día martes a las 3:30 de la madrugada en mi cuarto. Profesor Monreynos, el lagarto tiene que venir a cómo ve la tierra. Está el lagarto, estamos todos. Sí, está el lagarto. Y estamos perdiendo contacto. Yo veo muy mal la tierra. Usted ve muy mal la tierra, cabrón. Pero sí, veo muy mal. Pero el que ve mal la tierra no es usted, es el lagarto. Todos cabrón. Vemos muy mal la tierra. ¿Quién puede ver bien la tierra hoy? No, sí, es verdad, tiene cierta razón en eso. Pero la tierra se ve muy mal. Pero ¿cómo ve la tierra? Sería la respuesta. Bueno, yo veo la tierra. El mundo se va a acabar, pero tratemos de retrasar. ¿Cómo está? No, lagarto, venga ya de inmediato. ¡Qué bello día para hablar con todos ustedes! En algún momento se acaba esto, es así, licenciada, muchas gracias. Siempre se acaba, la vida es como una chaqueta, ¡disfrútenla! Señoras y señores, estamos listos porque quiero aprovechar por unos momentos por la que se escucha a través de la ronda de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 897. Reu Noticias. La 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Pura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Y Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de HF con locura, Fistero, diciendo que nunca trabajó con monos. ¿Nunca? No, en el laboratorio. Bueno, siempre hay una primera vez. Sí. ¡Mico! ¡Mico! Ayuda al cura fiestero, por favor. No, dice que tiene mucha chamba. Está bien, señoras y señores. Siempre lo mismo, Mico. Es viernes, cabrón. Sí. Tiene mucha chamba, tiene mucha Nosotros chamba. Nosotros vamos, ¿eh? Por supuesto. Vamos con la muda. Muda, nos llevas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que no? Dale, cabrón. Le arruinamos el fin de semana. Luego ni se le acerca. Andamos y caballeros, recuerden, el sitio oficial canaltrans.com. Está en reencontrado el día lunes. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el afortunadamente incorregible. Sáquese incorregible. Representando a toda la gente de Piura, Perú, a toda la gente de los patas de ahí. Representando, hay muchos japoneses, todos representados por el afortunadamente incorregible. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Lo saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernendimia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Machabón. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reguárez. ¡Adiós, desde el carajo! Carioca surfista, y va a Catacomis. Con Nicolás Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos vemos, Panchipula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.